son muchos años, son muchas personas, son muchos mensajes, es mucha vida a través de la comunicación y la transformación social. Ole, ole por ese trabajo de los compas asturianos. Un beso desde Radiópolis, Radio Comunitaria Sevillana. Os queremos. Buenas tardes, a la hora del vermú, esto es Bailando con Lobos en el 105 de la frecuencia modulada, en el maratón de Radio Crash por su 30 aniversario. Es un placer estar aquí y formar parte de esto, de la Radio Libre, y vamos con el Building Is on Fire de los Talking Heads. Hoy Víctor Bajo Cero no nos ha podido acompañar, está en otro mágico evento, en la boda de Dani Permuy, líder de Toma 3. Dani, toda la suerte del mundo. Como decía, Radio Crash cumple 30 años de radio, de emisión libre, y nosotros aquí en Bailando con Lobos hacemos un año, Así que intentaré aportar un poco lo que es la música que ha sonado a lo largo del año y los distintos estilos, sobre todo los temas que yo he traído. He empezado con los Talking, que es uno de mis grupos favoritos. Yo creo que es de lo que más suena en la radio. Y la siguiente aportación es un grupo muy desconocido, pero de culto. Es Yuka. El tema se llama In the Death of the Night. Esto que estabais sonando es el grupo UK. Como os digo, solo tenían dos EPs. Voy a contar una anécdota. Es que yo creo que los únicos EPs de este disco, o sea, de este grupo, uno de ellos lo tiene mi viejo. Tengo aquí una invitada, pero quiere mantener su anonimato. Vamos con otro de los pilares de este programa, Bailando con Lobos. Estos son los Smiths, el Atequia Bound. Clasicazo del programa. Yo creo que escuchando música así nos damos cuenta que la música ya se acabó. La mejor década de la música para mí es la década de los 80. Y retrocediendo un año atrás, en el 79, esto es el Stay Hungry de los Talking Heads. Y podemos ver como David Byrne toca la guitarra a la vez que canta. Es algo, nacidos para ser estrella. El siguiente tema que os voy a traer, que os voy a poner, es el Inca Roads en directo de Frank Zappa. Este disco, este concierto, perdón, se grabó en el 74, si no me equivoco, y mi padre lo trajo de Alemania en el 79, y bueno, decir que lo tengo en casa como oro en paño. Aquí va, Inca Roads. Thank you. Quiero aprovechar para dar las gracias a Falo y a todo el equipo y a la radio, a Radio Crash, por darme la oportunidad de poder montar este espacio llamado Bailando con Lobos Alive, que con mi compañero Víctor Bajo Cero hemos podido, ni más ni menos, que es crear un programa de radio musical, que es pinchar de forma gratuita para la gente que quiera. Y en 2015 tener a grupos como Franz Zappa para mí es un privilegio. Y nada, decir que esperamos también cumplir 30 años de programas. El próximo tema que os propongo es el Welcome to the Pleasure Dome de Frankie Goes to Hollywood. Pasando del rock sinfónico de Yuka, de Franz Zappa y los Talking Heads, pasamos ahora a los Frankie Goes to Hollywood. Personalmente uno de los mejores temas de los años 80 que de mi lista, vaya, de hits. Os voy a proponer el mejor tema, el que más me ha marcado en 2014. Lo descubrí investigando música. Esto es Harald Groskopf. El tema se llama Énfasis y creo que se ha convertido en uno de los de mi top 5 de música fundamental. Ahí va. Thank you. En mi opinión, no sé vosotros, pero no puede haber un tema más perfecto. Es magia, no es electrónica, es magia. Y decir que ese tema se hizo en el 80, tío, es, no hay palabras, tío, no. Bueno, la siguiente aportación, seguimos. Ahora me paso a la actualidad. Es el grupo de Tel Aviv, los israelitas Red Axex, que están on fire. Decir que tuve la suerte de topar con ellos hace 3 años cuando estaban despegando en sus inicios. Decir que son fieles seguidores del programa de Bailando con Lobos. Se etiquetan en muchas cosas que subimos, le dan a me gusta, nos siguen, somos sus fans. Esto es Space Take. música divertida, música con sentimiento. Los Red Axes, sin duda alguna, son una promesa que nos están gustando a todos. Me alegra haberlos introducido en el norte, en la radio. Es de las cosas que más ganas tengo de ver en directos, especialmente, más que pinchar, el live. Muy recomendable la Boiler Room que tienen en YouTube. Vamos con un poco de Italo Disco, de Brioschi y Radio Anatomy. Bueno, me gustaría continuar con una de mis últimas adquisiciones. Lo he descubierto ayer, sin ir más lejos. Esto pues, no me puedo sentir más identificado con él. Es oscuro, es fetichista, los BPM son perfectos. Tiene una voz muy, me recuerda mucho a Nelson Chales. Esto es Hardway Bros. Slade. Thank you. Ese tema va directo, sin duda, al cerebro. O sea, no me puedo sentir más orgulloso de haber encontrado una canción por la noche ayer, a última hora. De mis mejores adquisiciones, sin duda. Bueno, seguimos en Bailando con Lobos Alive, en el 105 de la frecuencia modulada. Un saludo para todos mis compañeros, un saludo para Borja y Jairo del programa Cinerama, programa divertido, de culto, dedicado al cine, con buena música, con buena onda, siempre apoyando a la radio. Seguimos en el maratón de 30 años de Radio Crash, 30 horas de emisión continua. Muchas felicidades a todos. Voy a poner un tema que se lo voy a dedicar a Jairo, a Borja, ya que el videoclip está dedicado, está basado en la película El Cazador, de Al Pacino. Esto es Howles Paules, el tema se llama Creeper. Bueno, esta, la canción que acabáis de escuchar se la había dedicado a Borja y a Jairo, de Cinefagia, pero se ve que no les vale y me han mandado un vídeo a petición y yo, como buen compañero, voy a ponérselo. Party All The Time, de Eddie Murphy. We'll be right back. al corazón y la nostalgia, menudo cañonazo de Eddie Murphy. Seguimos en el especial Bailando con Lobos Alive. Víctor Bajo Cero, no estás, pero te echamos de menos, te echo de menos aquí, mi compañero y mi amigo, en esta andadura de programa. El siguiente tema que vais a escuchar es el Depeche Mode Enjoy the Sun en The One Person Remix. qué elegancia una vez más One Person nos enseña cómo se hace un remix, cómo se hace un trabajo, y es o lo haces bien o no lo haces, ¿verdad que sí? El siguiente tema se lo quiero recordar a un pequeño local que abrió sus puertas en Gijón en 2009-2010. El bar se llamaba Transmission Club, dedicado a Joy Division. Ese local fue mío y no pudo llegar a lo que hubiera sido, pero este tema que va a sonar ahora era una de sus bandas sonoras, y esto es Black Joy Mercurian Mind Mix. Del bueno con Black Joy, qué elegancia, verdad que sí, es súper pistero, súper cañero, muy fetichista. Recordar que a este programa asistió el gran DJ Richie Risco, ganó el premio AMAS el año pasado al mejor DJ, lo conozco de tanto como DJ, como persona, como amigo, me llevo muy bien con él. Decir que estuvo aquí en un programa especial poniendo temas, y uno de los temas que trajo, dejando claro quién manda, puso a Tim Paris y su Golden Radio. Bueno, seguimos en Bailando con Lobos. En la sesión de, me ha tocado la sesión del Vermú. Yo soy Roman Polanski, uno de los miembros y fundadores del programa, de este programa de radio Bailando con Lobos. Decir que el próximo viernes 10 de abril haremos una fiesta en el Mubarak, en encima de Villa, bar de Pipe y de Totó, por todos y todas conocido. Y la música del programa que escucháis es la que sonará. Esto es Kiki Silver Surfer. Acabo de recibir una llamada de mi compañera Pilar Relieves, que es la que viene después del programa, y me está diciendo que le está gustando la música. Que sepas, Pilar, que me ha encantado tu llamada. Estoy metido hasta las piernas cuando hacemos esto por hobby, ¿no? Por melomanía, porque somos DJs y nos gusta compartir la música con los demás. Pero recibir una llamada ahora de una compañera diciendo que le está gustando la música, sí, ha significado mucho para mí. Muchas gracias. Esta canción va para ti. auténtico tema fetichista y oscura de Kiki. Es de los mejores temas que he escuchado, de los mejores temas que tengo para pinchar cuando voy a locales. Decir que el 23 de mayo está detrás de mí una gente que hace, es un colectivo de música electrónica llamado Colectivo Mutante. Son fanáticos de la música electrónica y les gusta mi rollo ochentero. Yo me gusta mucho más que la técnica purista y la elegancia y la clase. Me gusta mucho tener clase, pero sobre todo hacer que la gente se lo pase bien, hacer bailar a la gente y hacer una buena selección de temas con alma, con sentimiento. Y eso es lo que quieren llevarme. Me van a hacer un streaming en directo, me van a grabar y nada. Espero hacerlo lo mejor que pueda. El próximo tema que os voy a poner es un tema que a mí me gusta, muy mágico, con mucha fuerza, con guitarras, muy atmosférico, largo. Lo descubrí en el 2010 cuando salió. Aparte es un músico japonés desconocido, debe tener un LP. Esto se llama The Black Bus, el tema se llama Club 9. We'll be right back. empieza a acercarse el final de lo que es el programa Bailando con Lobos, el especial individual aquí de un servidor. El programa especial de Bailando con Lobos no podía ser un programa sin Soulwax. El especial directo que hicieron, os propongo el primer tema enlazado con el segundo, que es I Love Techno enlazado con Crack. Es, no hay un programa sin Soulwax, hay que aprender de esta radio. Esto que estáis escuchando es Soulwax y esto es I Love Techno. Podríamos cambiar de canción, pero yo creo que propongo seguir con la segunda. ¿Qué os parece? Sí, no, mejor, ¿no? Vamos con el tema de Crack ahora. We'll be right back. los hermanos de Solwax, los hermanos, me niego a pronunciarlo porque es en Bélgica, en belga no puedo, si ya me cuesta el inglés, imaginaos en belga. Todos tenemos que aprender de ellos, han sido los pioneros, los que nos han enseñado que nada es, podemos mezclar todo tipo de música, el rock and roll con el indie, con la electrónica, hacer un mashup. Y ellos fueron los precursores, aparte es la humildad que tienen para hacerlo. Y como ellos siempre dicen, no importa la técnica que tengas ni lo bien que suene un tema, lo que importa es las ganas que tengas de mezclar. Y es algo con lo que siempre me he sentido, siempre me identifico con eso. Y otra cosa con la que me identifico es lo que dice Lauren Garnier, ¿no? El gran Lauren Garnier, es tú no le, si no tienes la fiebre no se la puedes contagiar a la gente. Y eso es nuestro trabajo, contagiar la fiebre a la gente. El próximo tema que os propongo es Aviador Draw, Himno Aéreo. La verdad, Aviador Draw, ¿os acordáis cuando salían en la bola de cristal? Pues yo sí me acuerdo. Vamos con uno de mis temas fetiche que me he tatuado en el brazo. Esto es Yazoo, Goodbye 17. Train setting in your head. Esta canción de Yazoo la descubrí en gracias a Rex the Dog. Rex the Dog lo descubrí en un Summer Case en el 2005, si no me equivoco, pinchando, y vi a que un tío con una pinta de gay que no podía con ella, con una camiseta de tirantes blanca, con unas gafas de sol llamativas de los 80, pinchando efectivamente música de los 80 con su electrónica particular, muy maquinena, muy indie. Y un día pinchó en Múnich en el Sone y grabó. Descargó la sesión, la escuché, y cuando estábamos en un after con una, bueno, ya sabéis, a altas horas de la madrugada, más bien de por la mañana, ya sabemos que vamos todos un poco más para allá que para acá, sonó este tema para cerrar la sesión y digo, buah, me enamoré, tuvo una revelación, y aparte de enamorarme de él, me enamoré de la sesión, me la tatué en el brazo y debajo me tatué a Rex the Dog. Es a día de hoy que salgo en su página y siempre me pregunta, y cuando tengas 40 o 50 años, ¿no te arrepentirás de ese tatuaje? Jamás, nunca. Yo, la música hasta la muerte. Bueno, este se acerca al final de este especial Bailando con Lobos, en el maratón de 30 años de Radio Crash, por su 30 aniversario. Es un placer estar aquí. No podría haber hecho. En 2014 tuve la gran idea de montar un programa de radio y creo que es lo mejor que he hecho en mucho tiempo. Estoy súper contento por plasmar lo que sé a través de un micrófono y de una mesa, y este especial Bailando con Lobos no podría ser lo mismo sin Tiga, ¿verdad que no? Larga vida a Tiga. El resto es el Far For Home Speed Velocity. To keep my mind in check, I listen to my friends when they say it's destiny, it's meant to be this way. I found they're right, and now I see that all this time and I had the key. So now I'm on a roll, I got nothing but luck. With a spring in my step as I struck down the block, I see the boys stare and I see the boys stare and I see the boys stare and I hear them talk. As far as I go, and as far as I know, and I always got and place called home, and across all the seas, and it's fine by me, and cause I'll never be, and far from home, and my heart takes a hit and then my heart hits back, and each day I find comfort in the fact. I listen to my friends when they say, man, just relax, cause it's all a game. I find they're right, and now I see I'm gonna have my fun, and what will be now I'm on the street and I'm whistling this. Everything's in place, cause I can't miss. I smile at my girls and I smile at my girls and I smile at my girls and I blow them a kiss. As far as I go, and as far as I know, and I always got and a place called home, and I cross all the seas, and it's fine by me, and cause I'll never be, and far from home, and na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hard on myself, and I'm trying to learn to keep my mind in check. I listen to my friends when they say it's destiny, it's meant to be this way. I found they're right, and now I see that all this time and I had the key. So now I'm on a roll, I got nothing but luck. With a spring in my step as I struck down the block, I see the boys stare and I see the boys stare and I see the boys stare and I hear them talk. As far as I go, and as far as I know, and I'm got nothing but luck. With a spin in my step as I struck down the block, I see the boys staring. I see the boys staring. I see the boys staring. I hear them talk. I listen to my friends when they say, man, just relax, cause it's all a game. I find they're right, and now I see I'm gonna have my fun, what will be will be. And now I'm on the street, and I'm whistling this. Everything's in place, cause I can't miss. I smile at my girls, and I smile at my girls, and I smile at my girls, and I blow them a kiss. As far as I go, and as far as I know, and I was God, and Esto era Tiga, el Far From Home en velocidad. Quiero decir, yo tuve la suerte de descubrirlo en 2005 y Tiga, sin duda alguna, cambió mi vida. Cambió mi vida para siempre. Le he visto 12 millones de veces. En un año le he llegado a ver hasta 5 veces. Un año le vi 5 veces y le seguí hasta Bélgica. El tío ya estaba hasta los cojones de mí. Ya, yo creo, ya flipaba. Me tatué su nombre en el brazo. Decir que ya llega mi relevo. Empieza a ser el final del programa. Ha sido un placer estar con vosotros. Nosotros Bailando con Lobos ha hecho un año, esperamos hacer un montón de ellos más, compartir música que siga gustando y creo que uno de los últimos temas que van a sonar hoy es un remix muy importante para mí, es el Love Will Tear Us Apart de Joy Division. We'll be right back. Bueno amigos, esto ha sido mi programa especial Bailando con Lobos en Individual. Soy Roman Polanski, esto es Radio Crash 105 de la FM en su 30 aniversario. Espero que os haya gustado la música. Hemos hecho un recopilatorio un poco de la música que ha sonado a lo largo de un año que yo he traído. He traído un poco a Frank Zappa, Talking Heads, música de los 80 siempre. Buena electrónica, moderna, antigua. Y doy paso a mi compañera Pilar Relieves. Y voy a cerrar con un tema muy importante para mí. Esto es el Watermelon in Esser High de Frank Zappa. Nos vemos. Larga vida, Radio Crash. That's it. Good night. Hola, buenas tardes. Pues aquí retomando de Román Polanski y su Bailando con Lobos, esa música que nos ha deleitado esta última hora o dos horas, no sé cuánto tiempo has estado aquí, pero en fin, una música que nos encanta. Pues nada, comenzamos aquí estas dos horas. Bueno, comenzamos, no, retomamos el maratón de Radio Crash de 30 horas. Como ya sabéis, arrancaba a las 12 del mediodía de esta mañana y estaremos aquí hasta, ininterrumpidamente, hasta el domingo a las 19 horas, por aquello del cambio de hora. A las 2 hay que cambiar la hora y aquí estamos en Radio Crash. Bueno, como os decíamos, aquí estamos y os va a acompañar quien os habla, Pilar, en estas dos horas hasta las 18, desde ahora mismo, con algún compañero que otro y también algunos invitados. Seguimos aquí en Radio Crash, en este maratón, en el 105 FM Radio Crash. Con la música de Polanski. Y aquí continuamos en este maratón de las 30 horas de Radio Crash. Y queremos empezar también con Joan Baez, hacer una mención que ayer ha dado un concierto en La Laboral. Memorable concierto, fantástico, siempre ella. Joan Baez. I believe in prophecy. Some folks see things not everybody can see. And once in a while they pass a secret along to you and me. And I believe in miracles. Something sacred burning in every bush and tree. Learn to sing the songs. Seguimos aquí en Radio Crash en este maratón, tanto así que comenzamos. Bueno, pues para que este año hace 30 años Radio Crash y empezamos, entre otras actividades, con este maratón que arrancaba, como os decía, con los fundadores esta mañana y bueno, con Chema, con Casemiro, Couto, Ángel y con Falo también. Y vamos a leeros y vamos a comentar, mejor dicho, el manifiesto en el año 85, pues se reúnen un grupo de amigos, y deciden crear el colectivo radiofónico asturiano, Radio Cras. Se presentó en sociedad en octubre de 1985 con la publicación de un manifiesto del que, bueno, pues vamos a hablaros brevemente. En las ondas hay intereses contrapuestos, decían. La información es uno de esos campos y de gran trascendencia donde se libra el combate entre los defensores del pasado y del porvenir, donde los señores de la guerra, del capital, de la mediocridad, ejercen un monopolio amparados en leyes caducas. Se decía entonces, en 1985, ese año que en octubre arrancó esta radio, Radio Cras, nace con la voluntad de ser una radio abierta a la ciudadanía, al pueblo de Sisión, a los que trabajan por construir el futuro, una radio que quiere contar con la colaboración de los que se oponen y resisten el actual estado de cosas. Nace esta radio también como revulsivo por la entrada de España a la OTAN. No olvidemos, los que vivimos aquellos momentos y que votamos el no a la OTAN, que había una agrupación política que cuando no estaba en el gobierno pedía el no a la OTAN. Una vez llegado al poder pedía el sí a la OTAN. Eso no se nos olvida, algunos y algunas. Y en 1985 los medios de comunicación de nuestra ciudad están en manos de unos pocos y presentan como características más sobresalientes la falta de imaginación y el conservadurismo. No lo facilita e incluso impide la expresión de una realidad rica en proyectos culturales, políticos y sociales alternativos. Radio Cras comparte las bases del movimiento de las radios libres, es decir, proclama y ejerce el derecho a la libertad de expresión a través de las ondas, sin aceptar trabas administrativas para su reconocimiento institucional, ni publicidad comercial como medio de financiación. Y aquí seguimos, 30 años después, resistiendo. Y al situarse en estas premisas, Radio Cras se constituye como radio alternativa y entiende este adjetivo al modo de un horizonte general de aspirantes que se concretan en la participación que ofrece a los ciudadanos y a los movimientos sociales para ser agentes en el proceso de la comunicación. El pluralismo de opiniones dentro del límite basado en la posibilidad de verificar cuánto se emita y en la responsabilidad de quien lo afirme. La actividad para transformar, nos decían en 1985 y seguimos así, la actualidad por supuesto, la actividad para transformar la realidad de Sisión y de Asturias, a la cual está vinculada y a cuyas fuerzas sociales puede servir como medio de expresión. unas formas y contenidos que deben ser distintos de los que habitualmente utilizan las radios comerciales y cuyas pautas de referencia son la creatividad y la originalidad. Y la programación de Radio Crash se caracteriza por atender las necesidades y los problemas de los jóvenes, de los trabajadores, de los movimientos pacifistas y feministas, ecologistas, asturianistas y de las asociaciones ciudadanas. Pondrá un ciudadano especial o pondrá cuidado especial en el tratamiento de formas de vida y culturales que la sociedad actual considera marginales o heterodoxas. La música tiene un papel clave y puede ser uno de los ejes de atención y actividad, pero no se constituye en el fin de la programación. Como apuntaba uno de los fundadores esta mañana, Chema Castillo, la música, bueno, pues es fundamental, por supuesto, pero no es lo único. Bueno, y enseguida vamos a hablar con Falo Marcos para que nos hable también, porque se creó una revista, un fanzine, una pequeña revista de pequeño, vamos, valga la repetición, formato pequeño. Y seguimos con lo pequeño, pero bueno, grande en el fondo. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash con el maratón de la radio del colectivo. Hola de nuevo, Falo. Hola, muy buenas. Bueno, estaba comentando que nos ibas a hablar de la revista de Krasnia, de pequeño formato, que estuvo ahí durante algunos años. Cuéntanos. ¿El qué? Que no te oí bien. Que digo que estaba, te estaba presentando Falo Marcos, que es un compañero de la radio que lleva muchos años, que es el que más horas invierte en la radio, y que nos hablases de Krasnia, de ese fanzine. Esa hermana pequeña de Radio Crash que está por ahí ahora hace ya unos años que no aparece, pero sí. Ya, esperemos que en algún momento se retome. En 1992, cuando... Bueno, de una manera curiosa, que fue cuando estábamos todavía en el local encima de Villa, teníamos una obra, una construcción al lado de la emisora, con una de estas grúas enormes que se utilizan para las obras, y desafortunadamente en un giro de esa grúa pues nos tiró la antena abajo, nos la arrancó de cuajo del tejado. Entonces estuvimos como un par de meses, que yo creo que en la historia, en los 30 años de Radio Crash, fue el único momento que no se emitía por imposibilidad técnica, entre que, bueno, conseguimos solucionar aquella situación, conseguimos otra antena, volver a instalarlo todo y volver a echar a andar, pues estuvimos como un par de meses sin poder emitir. Y durante ese tiempo, como bueno, mucha de la gente que estábamos por ahí, pues echábamos de menos o teníamos el gusanillo de contar cosas, pues surgió la idea de hacer una publicación, en principio pues un poco con esa idea, la idea de aprovechar ese tiempo para sacarla. Aquello se acabó convirtiendo en otra responsabilidad más dentro de la radio. Y durante muchos años, al principio era trimestralmente, sacábamos un número cada estación del año, luego fuimos espaciándolo pues a medida que podíamos, los últimos años era uno al año, que sacábamos cuando la Semana Negra, y bueno, era eso, pues un formato papel que nos permitía trasladar muchas de las cosas que se contaban y se hablaban en Radio Crash, pues llevarlas al papel y distribuirlas de otra manera. Efectivamente, con gran esfuerzo además, porque porque llevaba mucho trabajo, ¿no? La sacabais adelante, lo que tú dijiste, se fue espaciando, bueno, en el tiempo. Claro, porque bueno, buscábamos muchas colaboraciones, la verdad es que participó muchísima gente en la revista, pero bueno, las colaboraciones, pues claro, podías apretarles un poco, pero cuando estabas pidiendo favores a amigos y amigas para que hicieran un artículo o hicieran un reportaje sobre algún tema o colaboraran con el dossier, que cada número se dedicaba a un tema en concreto, pues tampoco podías tener la exigencia de, no sé, de una editorial o tal, ¿no? Porque era gente que te echaba una mano, colaboraba de forma altruista totalmente. Entonces, a última hora siempre estábamos, bueno, falta este artículo, falta otro, oye, que tenemos que cerrar el número, que hay que maquetarlo, que hay que llevarlo a imprenta. Y recuerdo sobre todo los años que lo presentábamos en la Semana Negra, que llegaba el mismo día que se presentaba el Krasnia, pues a casi a última hora, media hora antes de presentarlo, llegaban los números ahí a la carpa, pues recién salidos de la imprenta, porque era todo un alarde de esfuerzos colectivos para poder publicar aquello, ¿no? Bueno, pero se siguió adelante y aquí estamos, 30 años, ¿eh? Resistiendo, ¿no? La radio resiste. Sí, la radio resiste y yo creo que también, bueno, pues hemos pasado por distintas épocas y distintos momentos, unos muy buenos, otros no tanto, y bueno, yo creo que ahora mismo, 30 años después, estamos viviendo también un momento bueno, con bastante participación, con muchos programas, con todos los cambios que supuso pues las nuevas tecnologías, el poder emitir en internet y el poder tener un alcance mucho mayor, tanto en la emisión online como a través de los podcasts, el trabajo que se hace muchas veces en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Todas estas cosas que, claro, hace 30 años, como no existían, pues no, ni siquiera te las planteabas, ¿no? Y hoy en día la radio no es solamente el emitir y el estar ahí haciendo programas, sino que conlleva otro montón de actividades que bueno, que sirven también para difundir los mensajes que desde Radio Crash siempre nos parecieron importantes transmitir, ¿no? Que la ciudadanía, la gente de a pie tenga, sí, posibilidad de comunicarse, de informarse y de recoger temas que muchas veces en los medios convencionales no aparecen o aparecen en un quinto plano, ¿no? Efectivamente, dar voz a los que no tienen voz y nada, y seguir adelante. Y sobre todo, la comunicación también entre otras radios, ¿no? Alternativas también como nosotros. Yo he estado escuchando a lo largo del maratón también los mensajes que nos han enviado, ¿no? Que están como admirados que esta radio, bueno, tenga 30 años ya, ¿no? Y eso sí, bueno, es importante también relacionarse con otras radios. Claro, nosotros estamos vinculados a nivel estatal con la red de medios comunitarios, que bueno, a lo largo de la historia hubo distintos modelos de organización, luego unos años donde apenas había coordinación y hace pues ahora unos 10 años así se volvió a reactivar un modelo de coordinación a nivel estatal. Nosotros estamos en esa red de medios comunitarios, la REN, participando desde el inicio, desde que se creó, y eso nos permite pues estar en contacto con alrededor de 50 medios comunitarios, ¿no? La mayoría de ellos son radios, también hay un par de televisiones y también hay algún otro medio audiovisual y por internet, ¿no? Entonces, claro, muchos de esos medios son más jóvenes porque, bueno, tienen también su trayectoria, pero claro, hablar de 30 años, hay mucha de la gente que está participando en esos medios hoy en día que ni siquiera había nacido cuando Radio Crash claro, nació, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues sí que de alguna manera, no sé, les impresiona que hayamos podido llegar hasta aquí tanto tiempo y de alguna manera también nos tiene un cierto cariño como se tiene el cariño a los abuelos y a las abuelas, ¿no? A esa gente que ya tiene mucha experiencia y que ahí estuvieron pues durante todos estos años, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en las cuñas que nos mandaron, pues la verdad que se nota ese cariño y no sé, es también otra de las opciones que nos permitieron los últimos años las nuevas tecnologías, el interconectarnos más, el trabajar más en común, el apoyarnos, el que cuando hay un problema en una emisora, cuando tuvimos problemas con la SGAE, cuando tuvimos problemas con la jefatura de telecomunicaciones, pues hubo una respuesta solidaria de un montón de gente. Hoy en día pues también está Radio Nava, que está en problemas, se le está apoyando. Radiópolis en Sevilla, que también está con problemas, también se está apoyando una campaña para que no les desalojen del local donde están. Entonces, bueno, es necesario porque somos medios pequeñitos y que la mayoría pues estamos formados por gente militante, gente que se implica y que se compromete porque cree en ese proyecto de comunicación, y sin ese apoyo es muy difícil que esto se pueda mantener, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues nada, para finalizar ya, porque es para continuar aquí el maratón. Si quieres añadir algo más, Falo. Pues nada, no, que felicidades a toda la gente que participa en Radio Crash y que nada, que todavía quedan muchas horas por delante, que sigan escuchando este maratón durante todo el tiempo, no las 30 horas, no vamos a pedir a nadie que aguante las 30 horas, pero que se conecte durante el maratón pues todas las veces que pueda, que seguramente que se lo va a pasar muy bien. Por supuesto. Bueno, nada, nos vemos en el final, si no nos vemos muy antes. Bien. Venga, muy bien, hasta luego. Saludos, gracias. Pues estas eran las palabras de nuestro compañero Falo Marcos, que nos hablaba de la de Krasnaya. También que junto con la radio, bueno, en algún momento esperemos que se retome otra vez ese fanzine. Y seguimos en este maratón de Radio Crash aquí en el 105 FM Radio Crash. Y como no podía ser menos, le dedicamos Manu Chao, la voz de Manu Chao, la letra, las canciones, los temas de Manu Chao a nuestro compañero que nos acaba de hablar de Krasnia. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y aquí en este maratón de los 30 años. Y ahora, bueno, tenemos en nuestros estudios de Radio Crash a un compañero, Carlos Alonso, que en este momento no hace radio, pero que lo hizo. No te veo. Vale. Y también al otro lado del hilo telefónico, a José López, de No Solo Cine. Creemos importante pues que estuviera hoy en este maratón, ya que estamos en contacto con esa página que, como siempre digo, nos mantiene vivos con toda esa información que nos lanza cada día. Buenas tardes, José López. Muy buenas tardes, y es un placer para mí estar en este maratón del 30 aniversario de Radio Crash. Un abrazo para todos desde Barcelona. Un abrazo. Bueno, por supuesto, aquí, como os tengo a vosotros, que de cine entendéis mucho, yo, ante todo, quería que nos hablases de No Solo Cine, de esa información que generáis, que escribís todos los días. Bueno, pues es una página muy humilde, pues que intenta estar un poco... pues pendiente de la actualidad del mundo cultural, y al mismo tiempo pues mostrar entrevistas, críticas y todo aquello que nos parece oportuno. Yo tengo la gran suerte de capitanear un equipo en el que hay pues plumas tan prestigiosas como las de Oti Rodríguez Marchante, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Carlos Mir, Santiago Lapeira, Elena García, Andrea Rodríguez. Bueno, somos un... me dejo muchos nombres, pero... somos un grupo de activistas culturales que queremos estar en la brecha cada día. Ajá, bueno, y hablamos un poco de cine así en general, ¿cómo está ahora el panorama del cine? Vale, pues bueno, yo creo que actualmente el cine de blockbusters, el cine de gran espectáculo, está un poco de capa caída. Estamos asistiendo a secuelas, precuelas y productos de ese estilo, y sin embargo el cine de autor creo que está viviendo un momento tremendo de gran esplendor, que nos está dando la demostración de que el cine está más vivo que nunca, y hay, yo creo que en lo que llevamos de 2015 hay bien 8 o 10 películas magistrales, a cuál mejor, películas pues como Calabria, que se ha estrenado este fin de semana, Birdman, The Imitation Game, Calvary, que estuvo ahí en el Festival de Gijón, Whiplash, El Año Más Violento, City Nielsen Poor, Fuerza Mayor, bueno, por citar solo alguna de esas grandes películas que te decía hace un momentito. Ajá. Bueno, no sé si queréis hablar, Carlos, de Calgary, por ejemplo, o cómo ves tú actualmente, que el uno, vale, el micrófono. Bien, bueno, ante todo presentarme también y dar un poco felicitar a Radio Crash por estos 30 años, que han sido bastante fructíferos, 30 años complicadillos, como comentaba Falo también hace un rato, en cuanto a medios, en cuanto a muchas veces gente, porque es muy difícil compaginar un programa semanal, preparar un programa semanal, por lo que conlleva la vida de cada uno de nosotros. A nosotros, bueno, una serie de gente nos tocó hacer un pequeño programa de cine pues semanalmente durante mucho tiempo, y bueno, pues ahí estuvimos pues cuando no estaba internet y teníamos que conseguir las noticias un poco por todos los sitios. A partir del avance técnico que supuso internet, pues hoy en día pues te encuentras toda esa información no solo en páginas como No Solo Cine, que está muy bien, sí, sino otras muchas, y bueno, estás siempre informado de todo lo que quieras, y es muy muy interesante. Yo cabría destacar, además del cine, de estos 30 años, que bueno, que han pasado muy rápido, muy muy muy rápido, pues cabe destacar que además de esa técnica que ha aparecido en el mundo del cine, como el 3D, el digital, los avances sonoros y todo lo que hemos visto, y todo lo que ha comentado nuestro compañero No Solo Cine, de esa vuelta al cine quizás más de autor, más de ver una película tranquilo, y donde los blockbusters, pues bueno, están ahí, pero que al final, bueno, desaparecen, ¿no? Pues también comentar una cosa que me parece significativo y que hemos visto en estos quizás 5 o 10 años dentro que es el mundo de la imagen, como es el mundo de las series, que ahora las series están, yo qué sé, repuntando, quizás desde Los Soprano o un poco antes. Sí, las series están haciendo lo que el cine comercial no sabe hacer. Y bueno, yo creo que están viviendo un momento glorioso, evidentemente, porque no habíamos visto nunca la gran cantidad de buenas series de televisión que estamos pudiendo ver ahora, creo. Sí, sí, tienes razón. Sobre todo es que todo el mundo que hacía ese cine un poco más, pues bueno, un cine que era, pues bueno, con buenas ideas, que no se olvidaba de... Y buenos guiones, sobre y todo. Y buenos guiones, sí. Exactamente, pues se ha lanzado a la televisión con una calidad de gente increíble, no solo actores, que era impensable verlos en una serie de televisión, pues ahora se lanzan todos de cabeza, porque yo creo que al final simplemente difiere un poco el cine y las series en cuanto un poco a la duración, ¿no? Porque los guiones son una pasada, y lo que es sobre todo las series americanas es que son increíbles, sobre todo por las ganas que le ponen, ¿no? Esa gente que es que trabaja todos los días en ellas, y vemos cada día más series más buenas, la verdad. Y es eso quizás sí. Ahora la revolución en este mundo, ¿no? Paralelo sí, con yo el creo cine. Que sí, que las series de televisión tuvieron un grandísimo boom en los años 60 y 70, en los 80 y los 90 no acabaron de resultar bien, hablo en general, porque en todas épocas hay buenas series, y ahora estamos, yo creo que igual que en los años 60 y 70, con un nuevo boom de creatividad, de ideas, de energía, bueno, creo que es a nivel cantidad, yo creo que nunca ha habido tanta cantidad de tantas buenas series como se están haciendo ahora, y además series que te enganchan, que esa es la clave, porque antes las series, bueno, eran episodios pues que no tenían una continuidad en cuanto a la historia, y ahora, sin embargo, pues se ha sabido mantener ese hilo argumental para hacer series de televisión que te acaban enganchando. Puedes ver una tarde tres o cuatro capítulos seguidos, incluso si te pones y tienes tiempo más, ¿no? Lo que demuestra esa gran vitalidad a todos los niveles de las series. Sí, sí, es que hay gente que ya incluso ve menos cine que ya se dedica plenamente a ver series. Y sí, por eso, sobre todo, porque ves que son directores de la clase David Fincher, en House of Cards, por ejemplo, es el remake de la serie inglesa, pero que está ahí metido también, ¿no? Son gente de muchísima calidad, entonces al final salen cosas porque han apostado por ello también, con grandes presupuestos, ¿no? Que también tienen mucho que ver. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada, José, ¿quieres añadir algo más para terminar? Bueno, pues simplemente felicitaros y como mínimo poder estar en antena dentro de 30 años, cuando se celebre el 60 aniversario de Radio Crash. Creo que hacéis un gran trabajo. Y muchas gracias por contar conmigo, Pilar. Un abrazo no, muy fuerte. Por supuesto. Y ya estaremos en contacto en otros programas. Sí, por el Gijón. Por el Festival de Cine, que por bueno, aquí nos veremos, espero, este año. Que entre ahora ya. Bien, que buenas pelis, viendo buenas películas. Sí, porque... Un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo a ti, no cuelgues. Gracias a ti, hasta luego. So easy to love, so easy to idolize, all others above, so worth the yearning for, so swell to keep every home fire burning for, we'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be old. So easy to... Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling the crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out in white clouds, lingers and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. was so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. I once loved you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, con este maratón de los 30 años. El verso número 9 ya lo van a contestar. Esta eres en la celda con el cura del penal, porque antes te aman hacer. La vida le han de quitar porque mató a su mujer y un amigo desleal. Dice así, al confesar, los maté, sí señor. Y si ve Juan la sé, yo lo veré. Padre, no me arrepiento y me da miedo la eternidad. Yo sé callar al cielo, ese supremo no buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Ay, ay, ay, ay. Seguimos así, aquí seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, con nuevas personas que siguen llegando a nuestros estudios de Radio Crash. Muy contento en su jacal, pero al mirar su amor, en brazos de su rival, partió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. El sonar. El clarín se forma el loco y un mal parador. Soy al preso decir, padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé callar al cielo, ese supremo no buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar la palma allá. Ay, ay, ay, ay. Seguimos aquí, hemos escuchado estos temas de Joan Baez, que un grandioso éxito ayer en el Teatro de la Laboral, en ese concierto que ha dado, que estaba abarrotado el teatro, y en fin, ella magnífica como siempre. Thank you. there's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of. Bueno, y seguimos aquí con los 30 años, con este maratón. Y bueno, personas que se acercan aquí y que iba a decir invitados, pero es que no necesitan invitación porque son ya de Radio Crash. Where is the shepherd for this Lord? Y tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Crash a Bobby de Paramétricos. Y de Paramétricos vamos a hablar ya. Buenas tardes, Bobby. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nada, cuéntanos, haznos una breve historia o háblanos de Paramétricos. Bueno, los Paramétricos somos un grupo amateur que empezamos en el 88 del siglo pasado. Y éramos un, bueno, para los que no sepan, el nombre viene de un aparatito técnico que tienen las mesas de mezclas, con las que se ajusta la ecualización, porque éramos todos unos trabajadores del mundo del show business, del espectáculo. Y entonces le pusimos el nombre de los Paramétricos. Todos los componentes trabajábamos en una empresa de sonido y hacíamos conciertos, montábamos las luces, el sonido y de ahí viene el nombre. Ah, muy bien. Y yo, bueno, es fundamental que estéis hoy aquí en este maratón, en Radio Crash. Bueno, que ya has venido otras veces, pero porque siempre también habéis estado un poco vinculados a Radio Crash, ¿no? Con esos conciertos en la carpa que se instalaba en la Semana Negra, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, eran los conciertos históricos. Sí. Y siempre muy sonados, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, nosotros realmente lo pasábamos muy bien. Y os agradecemos el que hayáis contado con nosotros, con el grupo, durante tantos y tantos años. Era para nosotros una cita obligada del verano. Y aparece siempre en la Semana Negra en la carpa de Radio Crash. Por supuesto, y para nosotros muy importante también que Paramétricos estuvieran en esa carpa. Bueno, en algún momento, algún año de estos, a lo mejor se retoma esa historia. Pero bueno, cuéntanos así anécdotas. Nos has traído nuevas canciones, ¿no? Sí. Y que vamos a escuchar ahora nuevos temas. Pero cuéntanos así algo que quieras destacar. Bueno, nosotros como grupo amateur que somos, la filosofía siempre fue hacer un grupo entre amigos, esa es la premisa fundamental, entre amigos para divertirnos, divirtiendo a la gente, ¿no? Nosotros no damos conciertos, es un aviso que hacemos en la presentación. Ojo, no temáis, no os vamos a dar un concierto. Nosotros lo que hacemos es una fiesta en la que nuestro reto es el conseguir ese ritual tan ancestral que ya hacían los hombres de las cavernas, que era que unos tocaban tambores y huesos y percusiones y otros intentaban entrar en trance con la música, ¿no? Nosotros, pues, salvando las distancias, lo único que pretendemos es eso, una fiesta. Uh-huh. Y entonces vamos, nosotros en nuestro repertorio hemos elegido canciones de nuestros ídolos de adolescencia, de juventud, uh-huh. De los ídolos de nuestros padres, de nuestros mayores, que al final hemos convertido en un hilo conductor. Uh-huh. En el que invitamos a los espectadores a acompañarnos en un viaje musical por las últimas 8 décadas del siglo pasado. Entonces nos remontamos incluso hasta 1928, que hacemos una versión de un bluesman de Texas. Y luego vamos tocando boleros, llegamos a la época del swing, entramos en la época de los 50 con rock and roll primitivo, rock pop de los 60, hard rock de los 70, heavy metal de los 80, y bueno, y es una amalgama de estilos y de canciones que vamos desgranando y que vamos lanzando hacia el espectador, para realizar esta fiesta. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Vale. El primer tema de hoy. Buenas noches, paisanos sanos. En esta noche de fiesta os invitamos a un viaje musical por los últimos 80 años de la música popular. Como conductor de nuestra máquina del tiempo, vamos a tener al único, al increíble, al inclonable Javier Savoy Egotxeaga. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos. Y tenemos a la guitarra a Bobby, al bajo a César y Gonzalo a la batería. Ahí abajo en Louisiana, donde el caimán crece muy cabrón, vivía una chica, te lo juro, compañero, que creía ser un gorrión. Postlaniani, postlaniani. Y todo el mundo decía qué pena, porque su madre cumplía condena. Antes de cenar, bajaba con los camiones, recogía un poquito de hierba y fumaba entre los furgones. Postalajeni, postalajeni. Y todo el mundo decía qué pena, porque su madre cumplía condena. ¡Suscríbete! Y seguimos aquí con este maratón, aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y con Bobby de los Paramétricos. Y con esta marcha que tiene, estos son los nuevos temas. Sí, pues van a oír vuestros oyentes en primicia mundial. Ajá, pues que coste que queda grabado aquí en el maratón, ¿eh? Que lo sepas, sí. Para la posteridad. Bueno, podéis anotaros el tanto. No los pongas todos. Vale. Bueno, pues yo quería hacerle una pregunta a Bobby de Paramétricos. Sobre todo este disco, vemos que es un disco que engloba pues bueno muchos temas y muchas épocas, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la música. Una de esas preguntas es cómo surge pues la idea de hacer pues bueno este periodo tan largo, coger casi 80 años de música. ¿Por qué decidisteis hacer bueno, coger prácticamente desde que se inició la música? Y después, bueno, me gustaría conocer un poco la historia de esta primera canción, ¿no? De esta primera canción que acabamos de oír. ¿Y por qué? ¿Por qué la dijiste? Bueno, que ve un poco que quizás englobado con lo que acabamos de hablar, de esos temas, de estos 80 años de música que habéis resumido en estos 10, 12 temas que tenéis. Bueno, el tener una variedad tan amplia quizás ha sido porque no hemos tenido nunca ninguna presión para, no sé, para con los objetivos del grupo. Es un grupo muy abierto, hay gente que proviene del rock, gente que bueno que ha tocado en orquestas. Javi viene del rock and roll, del rockabilly, y la verdad que todos somos bastante abiertos en cuanto a mente musical, ¿no? Luis Sastro, uno de los monstruos sagrados del jazz, ya en los años 40, cuando empezaron a etiquetar el jazz, que si free jazz, que si jazz no sé qué jazz, dijo, no nos confundamos, solo hay dos tipos de música, que es la música buena y la música mala, ¿no? Nosotros, como nos gusta una cumbia bien tocada, un bolero, una canción de un grupo punky, o sea, todo lo que realmente es una música bien interpretada y apropiada en cada momento, ¿eh? Porque claro, hay que entender que hay músicas para funerales, para marchas militares, músicas para bodas, músicas para entierros. Entonces, bueno, entendemos que cualquier tipo de música que te transmita unas buenas feeling, unas buenas sensaciones, pues podría encajar en el repertorio. Esta primera canción, respondiéndote a la segunda pregunta, esta es una canción de un paisano de Luisiana, que es un personaje un poco maldito, ¿no? Se llama Tommy Joe White, y él tiene el honor de haber implantado también otro sello, otra etiqueta, que es el rock pantanoso, es el rock oscuro y tal, ¿no? Y digo que es un poco maldito porque este paisano, al final, siempre se lo reconocieron sus canciones por otros. Este Paul Saladini, y todo el mundo probablemente que la haya conocido, pues se la atribuiría a Elvis, que tiene una versión fabulosa, con metales, coristas, dos pianistas, tres guitarristas y tal. Era una versión apabullante. Nosotros quisimos hacer un homenaje a Tommy Joe White en nuestro contexto de trío más voz, que es lo que él tenía en su banda. Entonces hemos hecho una versión muy sencilla, cantada en español, porque eso creemos que le da un plus, ¿no?, de autenticidad a todas las versiones que hacemos. Todas las versiones que hacemos le damos como un giro, un apriete de tuerca. Algunos más o menos pueden ser, sí, unos aprietes, ya que son transgresores. Un sello personal a cada tema, ¿no? Sí. Cada tema que... y eso, bueno, según dicen nuestros seguidores, creo que lo hemos conseguido, porque dicen que bueno, nuestro sonido, que ya es un sonido diferencial, con cierta personalidad, que es lo que hemos tratado de hacer, nada más. Muy bien. Bueno, y entonces ahora parece ser que tenemos que hablar un poquito más porque se ha estropeado el maquinillo. No, es la cosa del directo, ¿no? Sí. Del directo y de la radio, desde Radio Crash. Bueno. Así que aquí, pues bueno, yo veo que bueno, yo he seguido los Paramétricos, como decía Pilar, en Semana Negra. Semanas Grandes de Gijón, también lo hemos visto, sí. También han apostado por vosotros últimamente en conciertos bastante multitudinarios, si se puede decir, aquí en Gijón, y seguimos disfrutando, y por lo que veo disfrutáis vosotros también con lo que os gusta, haciendo temas, versiones, sin eso, sin importaros, ¿no? Realmente, pues bueno, el tema, la categoría, como decías tú, donde esté, pues bueno, encasillada esta la canción que interpretéis, y eso, con vuestro sello personal, como decía, un sello personal que al final, pues todo lo que persigue es que pasamos un buen momento con vosotros, ¿no? Y, por bueno, supuesto, porque tiene mucha marcha. Vamos a escuchar otro de los temas, porque bueno, yo estamos aquí por lo menos bailando. No, y, no sé, es lo que tú decías, que queréis que sea una fiesta y cuando tocáis y que las personas se diviertan, ¿no? Y yo creo que eso está muy, muy conseguido. Seguimos aquí en Radio Crash y en este maratón de 30 horas y seguimos conversando con Bobby de Paramétricos. Bueno, pues cuéntanos de este tema, ¿qué? ¿Alguna anécdota, algo curioso? Bueno, este lo tema que acabamos de escuchar. Sí, es un tema de el famoso Rueda de Fuego de Johnny Cash, el hombre negro, que nosotros siempre lo teníamos ahí como un poco en la recámara. Hemos hecho una versión diferente, porque nosotros somos trío y voz, y en este caso el Johnny Cash pues lo hace con unas trompetas y unos metales muy, muy mexicanos, muy de mariachi. Y bueno, pensamos que es una canción redonda, sobre todo por la reacción del público, que bueno, que le da cierta marchita y cierto movimiento, ¿no? Pues sí. Cierta marcha, no, yo diría que bastante marcha, ¿eh? Porque sí. Yo siempre cuando hablo de vosotros o cuando pongo los discos vuestros, vamos, el CD que tenemos aquí en la radio, siempre lo digo, que es que, no sé, dais mucha energía, mucha marcha, en una palabra. Bueno, pues no sé, ¿qué más nos queda por decir, Bobby? De este CD que nos dices que todavía... Bueno, está... Nos falta diseñar la carátula. Lo tenemos ya, vale, grabado, mezclado, y nos falta el diseño de la carátula, lo del grafismo, y yo calculo que saldrá pues a principios de verano. Ajá. Que nos decías que no se había escuchado de momento, pero que ha quedado, estos temas han quedado aquí grabados, ¿eh? Menos mal que no lo ponemos completo, al completo, porque si no, ya sabes. Pero bueno, pues no sé, vamos a escuchar el cuarto tema, nos decías, ¿eh? Bien. Paramétricos, y hablando con Bobby, y este era el cuarto tema, o la cuarta canción, más bien, que, bueno, si te vale de algo, a mí, de las que hemos escuchado, la que más me gusta hasta el momento, ¿eh? La primera, no sé por qué. Bueno, esta es una canción, sí, de un promo muy interesante, sí. Johnny Kitts y Los Piratas, y es muy interesante porque... está considerada la primera canción del rock británico. Sí. Hasta entonces, bueno, se había hecho algo ya de rock and roll, estaba Keith Richards, Los Shadows y tal. Pero esta canción y este grupo en concreto tienen mucha importancia en todo el panorama posterior británico. Ellos ya eran originales en el aspecto de que prescindían de la segunda guitarra, entonces los grupos estaban casi de manera establecida como el estándar: bajo, batería y dos guitarras. Ellos fue el primer grupo que solo tocaban con una guitarra, bajo y batería, más la voz, ¿no? Y luego ellos, esta formación, si te das cuenta, sí, sería muy, muy imitada por grandes grupos del rock de los finales de los 60 y 70. Led Zeppelin, trío más voz, los Who, trío más voz. Y luego es un grupo que para 1960, que está grabada la canción, la versión original suena ya muy actual. Es un grupo que se adelantaron a los tiempos. Bueno, pues nos queda pues agradecerte mucho que te hayas acercado a los estudios de Radio Crash para hablarnos de la música de los Paramétricos, y esperamos que vuelvas en otra ocasión con más tiempo, pero hoy, bueno, ya sabes, tenemos el programa apretado. ¿Quieres decir algo para terminar? Bueno, que nada, que muchas gracias y que os doy la enhorabuena, porque 30 años son muchos años en un entorno tan cambiante como es esto de la comunicación, la música, y creo que tenéis mucho mérito. Espero que os mantengáis otras 3 décadas más. A ver. Pero bueno, vamos resistiendo como podemos, ¿no? Pues sí. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Bobby. A vosotros. Chao. Gracias siempre a Paramétricos. Gracias, chao, chao. Y con esta música de Miles Davis seguimos aquí en este maratón de 30 horas aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, con más personas, digo yo, visitantes, invitados, no, son de casa todos, no os engañéis. Bueno, y ahora está en nuestros estudios, pues, Luis Pascual, director del Ateneo Obrero. Como no podía ser menos, el Ateneo Obrero tenía que estar presente en el maratón de 30 años para celebrar esos 30 años dentro de todas esas actividades que vamos a hacer a lo largo del año. Pues Ateneo Obrero no podía faltar y Luis Pascual tampoco. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias por invitarnos. No, gracias a ti siempre, a vosotros siempre por venir. A ver, bueno. Quiero decir, cuéntanos un poco el Ateneo así a grandes rasgos, lo que estáis haciendo en estos momentos, o si quieres hacernos una breve historia, unas pinceladas. Sí, bueno, la historia, en fin, ten en cuenta que nacimos en 1881, nuestros antepasados, así que es bastante larga. Aunque sí. También hay que decir que fue interrumpida y entonces hay unos años en los que no generamos nada, pero bueno. Eso quería yo que hicieras mención, sí, básicamente, más o menos, sí, básicamente naciste, eso. Sí. Él nació en el 81 al hilo del espíritu de los republicanos federalistas en Gijón, en coordinación de las clases populares con las clases burguesas ilustradas y progresistas del momento, que pretendieron, cuando no había en términos oficiales y del Estado ningún tipo de cobertura cultural y social para la ciudadanía, pues se autoorganizaron para que eso pudiera llevarse a cabo desde una asociación, en este caso el Ateneo Obrero de Gijón. También es cierto que hubo otras en aquellos momentos que luego no perduraron como la nuestra, y desde ella pues acercaba la cultura, la formación a las clases populares, ¿no?, que de otra manera no tendrían acceso. Pasado el tiempo y diferentes avatares con el tema de la guerra civil y la posterior dictadura franquista, pues el Ateneo se vio damnificado, siendo incautado y sus bienes y perseguidos sus asociados. Lógicamente entra dentro del esquema, es decir, el Ateneo siempre fue una entidad progresista, abierta, libre pensadora, cosa que evidentemente a la dictadura franquista cualquier cosa que sonara eso pues tenía que ir en contra de ello, y de hecho fue en contra muchas veces con saña. En la democracia, en 1981, con ese año que también para nosotros era un poco mágico porque era el aniversario del centenario de la fundación del primitivo Ateneo Obrero, pues toda una serie de personas que en ese momento estábamos interesadas en recuperar los vínculos históricos de una entidad como esa con la ciudad, así como algún, afortunadamente en aquellos momentos, ahora ya no, todavía teníamos algún socio antiguo vivo, pues se recupera la entidad, y a partir de ahí pues empezamos a funcionar un poco con los mismos principios históricos que nos inspiraban, pero también lógicamente adaptados a una entidad de finales del siglo XX y ahora ya en principios del siglo XXI, que en momentos en los que la sociedad demanda otro tipo de cosas y que también las instituciones públicas, afortunadamente las locales, autonómicas y las estatales, pues han cubierto una gran parte de los derechos ciudadanos al nivel de acceso a la cultura y a la educación, y esos aspectos que antes el Ateneo cubría por defecto pues bueno, ya no se cubren. De hecho, por ejemplo, mira, el caso la biblioteca, el Ateneo de Gijón en los años 30 tuvo la biblioteca de Gijón, no había biblioteca pública como tal, y llegó a tener 20.000, 25.000 volúmenes en aquellos momentos, y era una biblioteca importantísima también a nivel del Estado, ¿no? Y también sí. Era un ejemplo para muchos otros sitios. Bueno, pues eso, por ejemplo, en la época actual, la Ateneo tiene una pequeña biblioteca interna para los socios, pero nada más. La biblioteca se ha ido reduciendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y yo creo que en este momento también, bueno, no sé, se resiste como se puede, ¿no? Sí, bueno, luego, a ver, en los tiempos actuales nosotros, bueno, seguimos siendo una entidad fuerte dentro del asociacionismo cultural en todos los sentidos, con un nivel alto de socios, un nivel alto de actividades, con mucha vida y actividad y social. Pero también es cierto que, bueno, sí, que tampoco son estos años o estos últimos años, después casi del año, poco después del 2000, el tema de la crisis pues nos ha afectado a todos, y ya no solo en términos económicos, que también, sino en términos de participación ciudadana, de compromiso, de ver qué cosas prima a la gente. Lógicamente prima sus necesidades y su entorno cercano, donde puede que pasen, y de hecho se pasan bastantes dificultades, y dedicarse a los demás, que no deja de ser el perfil que tiene una asociación cultural como la nuestra, como la Ateneo de Gijón, pues pasa lógicamente a segundo plano en la mayoría de la gente, ¿no? Evidentemente, como digo, hay un perfil todavía, un grupo amplio de gente que queremos a esta entidad y que estamos dispuestos a luchar por ella, pero es cierto que los tiempos actuales no son los mejores. Esperemos que vayan cambiando, ¿no? Efectivamente, sí. Hay que tener un poco de esperanza. Bueno, lo que te quería decir era, ¿qué actividades tenéis en este momento, que está la semilla, todo eso? Cuéntanos un poquitín. Sí, el esquema fundamental de actividades del Ateneo parte de, como antes apuntaba de alguna manera, de lo que los propios socios demanden y trabajen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo de socios amplios que están organizados en torno al tema de ajedrez, y a partir de ahí pues se hacen muchas cosas en ajedrez. Se compite en campeonatos de Asturias por equipos y individuales, se organizan torneos para socios, pero también torneos abiertos a la ciudad. Se dan algunas clases para jóvenes que quieren iniciarse en los fundamentos del ajedrez, y en fin, se comparte también el espacio para confraternizar y jugar allí, ¿no? Eso por ejemplo. En el tema de en educación también tenemos una sección, el de educación, el grupo Luterio Quintanilla, también en su momento la plataforma asturiana Educación Crítica, que es un núcleo de socios también muy amplio y muy activo, que genera actividad, ¿no? Que genera actividad de investigación didáctica, de proyectos, y entonces a través, tienen una vida también paralelo, pero a través del Ateneo pues hacemos bastantes cosas con ellos y ellos dentro del Ateneo, ¿no? Luego, pues el tema audiovisual también es uno de los campos que tocamos, porque hay un pequeño núcleo de gente interesada, de socios, y desde ahí pues el campo que se abarca es bastante amplio. Antes apuntabas el ciclo Asemellar. El ciclo Asemellar es un ciclo que empezó en el año 2013 y consiste en que una vez al mes, normalmente el tercer jueves del cada mes, salvo alguna excepción, un reconocido fotógrafo asturiano o de fuera, si tenemos la oportunidad también, expone ante la gente que está allí su forma de trabajar, ¿no? De una manera cercana, con sí, visión de que trabajos. Han viajado a otros países y nos relatan ese viaje, ¿no? Creo que eso es Imágenes de un Viaje. Yo ahora te comento Asemellar. Asemellar es una actividad en el que allí en el propio local un fotógrafo pues habla de su trabajo, y además están pasando fotógrafos de diferentes parcelas, es decir, fotógrafos de prensa, fotógrafos de reportaje social, fotógrafos de moda, fotógrafos creativos. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Cualquiera que tenga una mínima trayectoria en este campo pues lo vamos llevando allí, porque consideramos además que, bueno, en el intercambio de opiniones y de visiones distintas pues enriquece la visión de los fotógrafos en nuestra comunidad, ¿no? Decías el tema de viajes, de gente que viaja, eso es Imágenes de un Viaje. Es verdad. Es un ciclo, lo mezclé yo en este momento. Es un ciclo que se hace una vez al año. Está próxima a empezar, porque el lunes 27 de abril en concreto, está previsto que empiece. El esquema es bastante estable todos los años, que es todos los lunes, o durante 6, 7, 8 lunes seguidos. En esta edición van a ser 8. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, además, porque por un lado afortunadamente hay tanta gente en este ciclo, tantos espectadores, que el local se nos queda pequeño y hemos tenido que ir allá al Salón de Actos del Antiguo Instituto desde hace unos años. pues allí esta gente que viaja y hace fotos, o que hace fotos y viaja, bueno, a veces sí, depende, no se sabe, de, sí. Sí, depende de cada caso. Hay gente que viaja mucho y hace unas fotos y entonces nos las comenta, o gente que son especialistas en fotografía y que nos comentan, nos relatan un viaje. Y es un, este, la verdad es que con este ciclo también estamos muy muy contentos. Vaya, va a empezar su 23ª edición, es decir, es una de las actividades veteranas ya del Ateneo, y tiene una repercusión pues bueno, muy amplia y muy agradable, porque la gente va, los espectadores pueden hablar con el fotógrafo viajero, preguntarle aspectos del viaje, en fin, es bastante bastante agradable y bastante llevadera como actividad, ¿no? Luego, siguiendo en temas audiovisuales, a veces hay proyecciones también un poco esporádicas, ¿no? Podemos proyectar alguna que otra película, algún que otro documental. Normalmente esto también, como nos superan lo que es infraestructura de medios, pues siempre tienes que hacerlo en colaboración pues con algún centro municipal o otro espacio en el que podamos llevar adelante técnicamente esta faceta, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un carácter un poquitín más aislado. Bueno, pues nada, yo creo que le has dado un repasito a la actividad también actual, ¿no? Y que el Ateneo Obrero sigue resistiendo, podríamos decir. En estos momentos resistimos todo. Radio Crash, el Ateneo Obrero. Y sobre todo, bueno, pues las actividades culturales, entre otros, resistiendo. Sí, mira, yo quiero, bueno, a mí siempre me gusta ser positivo, entonces sí, esa, pero esa resistencia yo siempre la tomo en el aspecto eso, positivo, ¿no? De crecer, de tirar para adelante, de que se apunten nuevas conciencias críticas, ¿no? Y que eso sirva pues de revulsivo para que, bueno, en un breve espacio de tiempo, un espacio de tiempo lo más breve posible, espero, pues nos relancemos, ¿no? Relancemos todos. Por ejemplo, en esa campaña de relanzamiento, antes comentaba con tus compañeros, hay un elemento clave que va a ser el tema de los espacios para entidades culturales. Hay por ahí un proyecto que habla o que pretende que podamos ir a la Escuela de Empresariales, que actualmente está en rehabilitación junto con otros colectivos, ¿no?, culturales de la ciudad. Es un tema que está, bueno, ya, está un poco verde, la verdad, todavía. ¿Será la sede final, por fin? ¿O no? Buena pregunta. Sí, claro. Muy sí. Buena pregunta. No lo sé, porque la verdad es que con el tema del espacio, el Ateneo lleva unos cuantos años ya reivindicando un cambio, y el caso es que el tema se dilata en el tiempo, muchas veces por cuestiones reales, físicas, cuestiones económicas, de presupuestos, porque ahí dependemos mucho de lo que el Ayuntamiento de Gijón decida y pueda llevar a cabo. Entonces también los avatares de los cambios de gobierno municipal, eso también nos afecta, en un sentido o en otro. Y entonces, bueno, pues ya te digo que el proyecto está ahí, la obra está iniciada, pero claro, todos sabemos que en mayo hay elecciones, bueno, y que la nueva corporación municipal pues decidirá, lógicamente, también de una manera pues eso, democrática, la corporación municipal que salga elegida será la que elija a los ciudadanos de esta villa. Y entonces lo que sí ocurre es que nosotros, bueno, vamos a un poco a rebufo de lo que se opine desde esa institución. Ya, por supuesto. Esa sería una buena sede, porque de todas maneras necesitáis ampliar y, por supuesto, esa barrera arquitectónica como son esas escaleras, por favor. Es que vamos a ver, yo es que es como si estuviéramos en el siglo pasado con esa sede, pero bueno, desde aquí reivindicamos. Bueno. A ver. Hombre, a ver, ¿cómo que vez, qué? Sí, no, pero bueno, una vez que entras aquello muy guapo. Perdón, Hombre, no, vamos a ver. Vale, vale. Y acogedor y todo lo que quieras, y se hacen actividades interesantísimas y todo lo que tú quieras. Eso. Pero vamos a ver, yo creo que el Ateneo Obrero merece ya otra sede. Vamos a ver. Eso es lo que nosotros también reivindicamos, pero quiero decir que, bueno, que va, bueno, cualquier persona, cualquier adulto puede acceder. Bueno, hombre, que ya lo sé, ya lo sé. Ahí. Por cierto, no dijimos... Era para reivindicar, hombre, el nuevo local. Gracias, Pilar. No dijimos, o no dije, porque también otro de los temas que hay en eso, la ciudad para terminar, con mucha frecuencia, la confusión de ateneos. En Gijón, bueno, hay una tradición ateneísta amplia, y entonces el nuestro, el del que estamos hablando aquí, Ateneo es el Ateneo Obrero de Gijón, en la calle Covadonga, número 7, primero. Eso es, no confundir con otro. No, siempre se especifica. Es verdad que hoy no lo habíamos dicho. Gracias por esa puntualización. Bueno, pues no sé si quieres decirnos algo más para terminar. No, que... bueno, muchas gracias por tenernos. Espera. No, darte a ti las gracias sobremanera. Bueno, vale. Pues entonces recordar también que precisamente con Radio Crash nos unen lazos muy estrechos desde el inicio de nuestra historia. Ya lleváis 30 años. Felicidades por ello. Y bueno, sí que muchos tenemos socios comunes, y que siempre hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades vuestra trayectoria, y que lo seguiremos haciendo. Efectivamente, es que gracias por decirnos eso. Efectivamente, siempre hemos estado nosotros con vosotros vinculados, ¿no? De alguna manera, y en actividades, en historias que se han organizado, y tanto en la Semana Negra como en otros lugares. Bueno, pues darte las gracias de verdad, Luis, que ya sabemos que estás muy ocupado, y venir hasta aquí encima un sábado, bueno, pues no... Nada, tranquila. Pues muchas gracias, y si quieres decir algo más para terminar... No, nada, que hasta otra, y que esperemos a ver si dentro de otros 30 años nos vemos, sería buena señal para todos. Vale, no esperamos hacer tantos años como vosotros, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Aunque no lo veamos. Gracias. We'll be right back. Rolling Stone en vivo y en directo. Satisfecho, no podía faltar en este maratón. Maratón de Radio Crash, aquí en el 105 FM, Radio Crash de 30 horas. Y ahora está en los estudios de Radio Crash. Bueno, pues una creadora, un artista, como es Josefina Junco. Buenas tardes, Josefina. Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos, naturalmente, los que me escucháis, supuesto. Que serán algunos, unos cuantos. Esperamos, sí. Algunos y algunas. Eso. Eso creemos. Bueno, pues nada, ella está aquí, como no puede ser menos, para hablar de arte. Y para hablarnos de su obra, que hace tiempo que no conversamos, pero bueno, uh-huh. Cuéntanos. Lo primero, daros las gracias por esta invitación que me retrotrae a mucho tiempo atrás. No sé si los 30 años que celebra Radio Crash, pero casi tantos, porque fue aquí en esta emisora donde se me hicieron unas primerísimas entrevistas que yo, la verdad es que recuerdo con absoluto, sobre todo, agradecimiento. Porque al principio es difícil que a una persona, a alguien que empieza en un sitio nuevo, en una dimensión nueva como era la de la pintura, pues le hagan un poco de caso, dicho en términos muy coloquiales, y que lo que uno está empezando a hacer pues tenga alguna repercusión. En este sentido, insisto, que fue para mí muy placentero, muy gratificante empezar con este trayecto de las entrevistas, porque nunca se me había hecho ninguna. La primera fue Fernando Poblet, que aquello fue un susto tremendo. No recuerdo ya en qué emisora, pero bueno, fue algo verdaderamente dificultoso, porque entre mi falta de experiencia, sí, y su capacidad y su agudeza crítica, pues realmente fue verdaderamente una pauta digna de estar en el recuerdo para la eternidad. Pero después de esa primera ya empezasteis a llamarme vosotros y sigo insistiendo. Pues fue sí, muy importante para mí. Efectivamente, y para nosotros, también para Radio Crash. Lo que pasa que nosotros hace ya tiempo, precisamente de aquel tiempo, yo creo, sí, que no. Sí, sí, hace tiempo. Que no hablamos en la radio, quiero decir. Sí, sí, sí, sí, pero nos vemos por ahí. Sí, ¿eh? Sí, pero hace sí, mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, mejor cierto. No seguimos con no eso. No seguimos con el trayecto del tiempo, porque entonces se nos echa encima aquí, y nos cae sí, encima. Estamos aquí. Y vamos fantásticamente a recordar todo lo que sea posible. Efectivamente. Pues yo empecé a manifestarme la pintura con una primera exposición en Cornión en el año 87 y después hice otra en el Museo Evaristo Valle y estas dos fueron, bueno, pues un enorme impulso para mí, enorme. A partir de ahí ya realmente creo que me afiancé y me afinqué en lo que creo que para mí es una dimensión importantísima para la vida, que es la de pintar, junto con compartido hasta hace la muy enseñanza. Poco con la enseñanza, sí, que también era muy importante. O sea que he vivido entre dos polos, entre dos pasiones, ¿eh? Porque sí, la enseñanza también fue para mí sí, muy importante, no solamente uh-huh, un modus vivendi, era, bueno, no, mi personalidad supuesto, se sí, presta a la implicación y no podría sí, estar en un sitio así para pasar y dedicarme a otro, eso no va no, con mi talante. Entonces pues no, viví durante muchísimo tiempo entre estos dos polos, pero que no son opuestos ni contradictorios ni antagónicos, sino por el contrario, pues son complementarios, ¿eh? Y, sí, y una vertiente ha enriquecido la otra y viceversa, o sea que encantada de haber empezado a compartir la pintura y la enseñanza y que se haya supuesto, mantenido pues bueno, pues hasta el año 2009 en que me jubilé de la enseñanza y entonces ahora me dedico plenamente a la pintura, ya con una pasión ya más desbocada, arrebatada. Pues y, sí, y entregada y muy bien, las cosas van ¿Y, bien. ¿Y en qué estás trabajando en este momento? ¿Cuál es tu próxima exposición? Pues sí, pues mira, como hace tanto tiempo que no cuento nada por aquí, yo hice bueno, a lo largo de todo este periodo largo de tiempo que aludíamos, hice exposiciones pues en Cornión, que es mi galería de aquí de Asturias. Hice pues en la Casa de la Cultura de Avilés, Museo Antón, el Museo Aristovalle, en reiteradas ocasiones, de forma colectiva y sí, tal. Recuerdo yo, sí. Sí. Y después empecé a salir. Hice una exposición que para mí fue también verdaderamente trascendente en la delegación del Principado de Asturias en Madrid. Fue una exposición enorme de 40 y pico cuadros que se planteó como un paréntesis de los últimos 6 años, pero fueron muchísimas obras. Llevé cuadros grandes y la verdad es que la exposición fue verdaderamente grata para mí por la cantidad de visitantes, porque la delegación del Principado hacía en Madrid una labor muy importante en pro de Asturias, no solamente para los artistas, sino para todo lo que significa Asturias. Y es lamentable, y aprovecho esta ocasión de que tengo un micrófono delante. Para decir que es lamentable el abandono en el que se encuentra actualmente la delegación. Es un sitio donde pernoctan vagabundos. Está medio cerrada o cerrada, pero vamos, incluso los vagabundos se meten, ¿eh? Y, o sea, está en un sitio absolutamente céntrico y olvidada, marginada, no sirve para nada. No sirve para nada aquello. Aquel local que podía estar cumpliendo la función que empezó a cumplir y que para cualquier creador asturiano, para cualquier hostelero asturiano, para las directrices que se pretenden dar a la economía de Asturias, sería verdaderamente importante que esto estuviera vivo, porque además el local es del Principado. Entonces yo no sé qué pinta, realmente no me puedo explicar cómo tienen esto en ese estado tan lamentable. O sea, bueno, me parece un despilfarro. Pues sí. Lo es. Pero vamos, es que, no sé, vivimos una situación que la, no sé, que no hay presupuesto, pues sí, pero no será para tanto el presupuesto que hay que dedicar a esto, cuando después va a redundar en que el turismo, que es, no es, pero no es una de las directrices de la economía regional. Entonces, claro, ¿por qué no se potencia este sitio que era un foco casi seguro de atracción turística? Porque por allí pasaban cientos de personas, sí. O sea, fui testigo. Pues yo no tengo, o sea, no tengo un negocio de hostelería, ni tengo ningún negocio de nada. No. O sea, que a mí lo que sí me importa, para mí el negocio es Asturias. Sí, y soy una amante de Asturias y de todo lo que concierne a nuestra Asturias patria querida, pero a ultranza. Entonces, no entiendo que hay algunas cosas que se dejen ahí abandonadas, tiradas, y pero bueno, pero qué cabezas pensantes tenemos. Y era una cosa que ya estaba en marcha, se estaba convirtiendo ya en un centro de cultura donde confluían poetas, que yo participé en algunos coloquios con poetas, con escritores. Pero bueno, si ya estaba todo hecho, Dios mío, no era más que seguir. Es triste esa dejadez. Parece que es una dejadez, parece que en Asturias no tenemos arreglo, ¿eh? O sea, parece. Sí, sí, es lamentable. Y bueno, casi mejor que abandonemos el tema, porque mejor. Entonces, por ahí que yo pensaba decirte que cómo veías la situación actual de la pintura, del arte en general, y la escultura, todo. Sí, vamos a ver. De todas formas, es que como me enzarcé con este tema de la delegación, preferiría no dejar de lado un poco más para terminar ya con esto de mi trayecto. Sí. Porque es que a partir de esa exposición yo tuve la suerte de contactar con una persona que es un expertísimo en arte, que bueno, se entusiasmó con mi pintura, por eso para mí fue verdaderamente trascendente aquella exposición. Claro. Entonces me propuso hacer una exposición en Covarrubias. Bueno, aquello fue otro lujo de exposición. Expuse en el archivo del adelantamiento y en el palacio, la Casa Palacio de Doña Sancha, una preciosa casa del siglo XIV que, bueno, absolutamente conservada, llena de traviesas, bueno, un lugar absolutamente mágico. Y allí llevé, pues, aproximadamente, recogí algunas de las anteriores, tal, hice como una especie de retrospectiva. Otras 40 y pico, casi 50 obras, y también fue para mí un gran impulso. A partir de entonces, pues sigo en contacto con este señor que me está apoyando muchísimo, que me está impulsando y que me está potenciando de alguna manera, junto con mi galería habitual y los habituales de aquí de Asturias, que con cuyos apoyos cuento. y todo esto para mí está siendo muy importante. Bueno, me preguntabas entonces si la próxima exposición, sí, la próxima exposición o lo que estás trabajando. Será, ya la tengo concertada con la Galería Cornión, con Amador, porque la última fue en 2012, ya me tocaba un poco. ¿Y en qué estoy trabajando? Pues yo creo que sigo, como casi, supongo que hacemos casi todos, hablando de lo mismo, pero quizá de otra manera. Los temas se amplían, se enriquecen, pero realmente uno va y vuelve. Hacemos, supongo que casi todos, pues como una especie de círculos. Sí. Pues los temas van a ser Gijón, algunos aspectos de Gijón, urbanos o cercanos al mar o incluso con el mar. Hablaré del paisaje asturiano, puesto que antes decía que soy una enamorada de Asturias, entonces naturalmente tengo que tocar el paisaje de nuestra maravillosa región, y que encima este año está muy verde y florida porque con tanta agua, en fin, a ver si deja llover y podemos salir al campo a pintar un poco en directo. Y luego he incorporado, junto también con el tema del paso del tiempo, que es otra constante en mi pintura, como una ansia por fijar el tiempo, que no se nos pase demasiado rápido, que se fije, que se cristalice, que no pase la vida de esta forma tan, tan rápida y que nos vaya llenando de ausencias. Pero bueno, esto lo intento con la pintura, a lo mejor resulta que trascendentalmente consigo algo de permanencia. Y luego estoy incorporando otro tema urbano, que es el tema de Madrid. Como últimamente vivo, no voy a decir vivo siempre, ni mucho menos, pero paso mucho tiempo en Madrid, medio vivo en Madrid, pues bueno, lógicamente el ambiente me va calando y me van interesando cosas, con lo cual aparecen unos sí. temas de la ciudad de Madrid. Ya, pues qué suerte, porque sobre todo porque allí hay un movimiento cultural en estos momentos, bueno, más que... Sí. Pero ya no vamos a entrar en eso. Bueno, sí. Agradecerte muy mucho, que tengo que entrar otra llamada a ver a Chema, y tenemos ahí ya los compañeros para retomar el maratón. Bien. Agradecerte muy mucho, Josefina, que hayas te hayas acercado a los estudios de Radio Crash. Y espero que sea continuado. Pues muy bien, Pilar. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a Radio Yo Crash creí... y futuro. Sí, efectivamente, adelante. Porque siempre estamos un poco vinculados. Sí. Y yo creí importante que tú estuvieras en este maratón hoy. Muchísimas que gracias. Que Josefina Junco estuviera aquí, pero sobre todo por darnos la pincelada del arte, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Love the set, it's fantastic. They're going to keep it here the whole time. They're going to keep it like the London Eye, you know, they're going to keep it forever in Hyde Park, like a treehouse for Boris Johnson to live in. Okay, I think the next one is like a request. We put up things on the internet and request people vote for which one they like best, and this one, the one song that won tonight is Street Fighter Man. Well, Bueno, y a ritmo de charanga ventolín, vamos a hablar con Chema, que está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo estamos viendo el maratón y, bueno, si pues nos quieres dar... veo que estáis con una actividad febril. Sí. Y que igual se habla de feminismo, que de arte, que de... Claro. Que de música, que... Que reivindicamos de también. De Radio Crash. Por supuesto. O sea, que en 30 años se ve que sois jóvenes, que estáis en un momento... Espléndido. Debates, tertulias, aunque bueno, ha llegado aquí uno que no para de decir lo de los ancianos, ancianos, y ya sabes quién sí, va, sí. Quién es aquí. Algunos estamos un poco Falo. Ancianos. No, pero yo tengo que reivindicar eso, pero yo hablaré con él, más poco a poco. A ver, que me está diciendo que está el un poco alto. Bueno. A ver, cuéntanos un poco de la radio, quieres? Del Krasnia. Del Krasnia, pues el Krasnia es una... Radio Krasnia, además de funcionar como una emisora en la izquierda del dial, en el 105 de la FM, a la vez tenía una implicación, y tiene una implicación en la ciudad muy, muy variada, en aspectos muy diversos, ¿no? Y una de las cosas que Radio Crash puso en marcha fue una revistilla que nació en el año 92, que se llamaba Krasnia. Y en realidad Krasnia jugaba con el nombre de Crash y le añadía un Krasnia como territorio, ¿no? Lejos estábamos de saber que Krasnia en ruso significa rojo. Y bueno, cuando nos enteramos tampoco nos dio más, así que nos parecía muy bien, porque el rojo simboliza en cierta medida esa izquierda del dial a la que hacíamos referencia, ¿no? Bueno, era una revistilla que se hacía por parte de la gente de la radio, que sufragaban un conjunto de establecimientos de la ciudad, hosteleros y comerciales, lo sufragaban con la publicidad y que nos permitía pues dar a conocer a la radio y abordar otros aspectos que una radio no puede abordar, como son los aspectos plásticos sobre todo, ¿no? Entonces era una revistilla muy moderna de diseño en la que, bueno, pues participando la gente de la radio, a la vez conseguíamos colaboraciones de fuera de la radio, ¿no? Y vivió desde el año 92 hasta el 2009, así que en total salieron 32 números en una revista que se repartía gratuitamente, fundamentalmente en establecimientos hosteleros y en la Semana Negra. Y bueno, yo creo que cualquiera que estudie esa colección de revistas, esas 32 revistas, bueno, 33, porque iniciamos con un número cero, ¿eh? La primera revista llevaba el número cero, sí. O sea que en realidad son 33 números, ¿no? Ajá. Comprobará pues el conjunto de casuísticas que se abordaban allí, que en realidad eran los problemas a los que se enfrentaba pues la ciudad de Gijón, los gijoneses, Asturias, y algunos de los asuntos pues ya de carácter más general y más universal, ¿no? Pues allí seguramente cualquiera puede observar dosieres que se dedican al tema de la inmigración, al racismo, a la creación en Asturias, a problemas ecológicos, a problemas relacionados con el mundo del trabajo y el paro, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es una buena síntesis de reflexiones hechas desde la izquierda sobre la problemática cultural, social, política, económica de los que, bueno, los ciudadanos, las poblaciones de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un buen, sí, bueno, es un buen material para ver y analizar con tiempo, ¿no? Efectivamente, y a ver si en algún bueno momento, sí, en un tiempo futuro podemos dedicar a hablar un poco de esa revista y hacer balance de esa revista, ¿no? Eso es. Y si hoy tendría interés hacer una revista de ese carácter, que yo creo que sí, aunque claro, hoy las revistas son más bien digitales que pero que lleva en papel, ¿no? Lleva mucho trabajo también, pero bueno, sí, podría ser, sí, en otro soporte, sí. Pero sí, pero bueno, esperemos que en algún momento, ya hablaba con Falo antes, que está aquí apuntándome, que ya es la hora, que bueno, que puede ser que se retome en algún momento. Sí, sí. Bueno, sí. Muchas gracias, bueno, creo Chema. Creo que estáis en la hora. Alma y corazón de esta radio. Sí. Que sin vosotros no hubiera sido nada. Sí. Y, bueno, pero esa radio bueno, continúa ahora con sabia nueva y con las energías. Esperemos. Vuestras y resistiendo. Y tengo que felicitaros porque lo estáis haciendo muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Chao. Un saludo, Pilar. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Aquí quedamos con la charanga Bentonil. Bueno, y ya nos despedimos. Bueno, va todo un poco retrasadillo hoy, pero bueno. El maratón continúa con los compañeros que ya están aquí y me despido de todos vosotros y hasta la próxima. Y el maratón de 30 años, de 30 horas continúa. Os dejo aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, al son de Ventolín.